Cuéntame, ¿cómo sientes tú la precarización de la vida? Bueno, en general la precarización de la vida la siento como que cada vez nuestra vida se hace más pobre, y no me refiero a la pobreza material, que también, que es fundamental, pero me refiero a que cada vez tenemos menos posibilidades de vivir y tenemos más obligación de trabajar, y cada vez la vida se hace más estrecha, más delgada, los tiempos de vivir, los tiempos de amar, los tiempos de cuidar, los tiempos de ocuparse del mundo se hacen cada vez más chicos, y para mí eso es una expresión de precariedad súper clara. Hay otro espacio donde se hace muy clara la precarización de la vida y que está siendo difícil visibilizarlo, y es en lo que llamamos extractivismo, que es un concepto muy amplio que abarca muchas cosas, pero que se instala en los territorios a través de la violencia, que en mi opinión hay un polo de tensión entre lo que llamamos gentrificación en las ciudades y extractivismo en los territorios fuera de las ciudades. Para mí hay una relación grande entre esos dos fenómenos y tienen que ver con aumentar y generar la dinámica de concentración de riqueza permanente que hay, que se agudiza también cada vez más. Entonces, en la medida en que están las ciudades cada vez más gentrificadas, los territorios cada vez más empobrecidos por el extractivismo, tendremos cada vez mayor concentración de la riqueza, y la poca riqueza que queda natural va a estar en las mismas manos que la gran riqueza generada por la especulación financiera. Hay un ejemplo que quiero dar de la manera como se instala el extractivismo en los territorios. Hace alrededor de 40 años en Colombia, en el departamento de Antioquia, hay un pueblo que se llama Ituango, y junto a ese hay como alrededor de unos 30 pueblos maravillosos que estaban ubicados en las orillas del cañón del río Cauca. El cañón se llama en Colombia un río que está entre dos montañas muy cerradas, un valle muy agudo, por eso se le llama cañón. Hay una cultura cañonera, una manera de vivir en ese lugar, una manera de pescar, una manera de explotar el oro que es manual y sin químicos. Y siempre fue así hasta el momento en que discurrieron una empresa que se llama EPM, que es pública privada, que son unos verdaderos asaltantes, discurrieron que podían hacer una empresa, una hidroeléctrica que se llama Hidroituango. A partir de ese momento, y no creo que sea casualidad, en ese territorio han habido 60 masacres, hay alrededor de 700 y tantas personas detenidas, desaparecidas. Hay bastantes, no quiero exagerar, deben haber por lo menos 10 líderes del movimiento Ríos Vivos, que es una articulación de movimientos contra las represas en Colombia, que han sido asesinados. Ya lo que se llama asesinato selectivo, no masacres. Disculpen la precisión, pero desafortunadamente la violencia empieza a ser selectiva cuando le conviene. Es feo, es es hablar de cosas muy macabras, pero así funciona el sistema. Así que en este momento ya está construida Hidroituango. Hidroituango fue construida además en unas condiciones de corrupción tan grandes que hace unos meses la represa empezó a colapsar. Hubo inundaciones. Las personas dignas y maravillosas que vivían en los bordes del río Cauca, que eran su cultura, que habían sido asesinadas, desplazadas, todas esas comunidades, además ahora tienen que padecer las emergencias generadas por la represa, cuando ellos dijeron que el río no se podía represar. Entonces están hace alrededor de 8 meses viviendo en zonas de emergencia, recibiendo la comida que les da la empresa que les quitó la vida. Comen lo que la empresa quiere darles de comer, los tienen metidos en carpas cuando han sido campesinos libres en su territorio. Es brutal. Y hace 3 semanas lo que ocurrió fue lo contrario. Como la represa está en emergencia porque fue mal construida por razones de corrupción, entonces secaron el río Cauca. Secar el río Cauca, yo no puedo decirles en comparación en Chile, será como secar el Biobío, es como una cosa imposible de imaginar. Entonces lo sacaron porque decidieron cortarlo porque están en emergencia con la represa. Entonces esa en este momento es la situación de Hidroituango. No sé si haya tantos, desafortunadamente sí, hay muchos otros ejemplos igual de terribles para hablar sobre extractivismo. Y en cuanto a tu vida, ¿desde cuándo o en qué momento tú crees que te posicionaste como feminista? Yo creo que igual que la mayoría de nosotras, desde siempre, solo que no sabíamos. Teníamos ese malestar, esa incomodidad y esa profunda sensación de injusticia, profunda, irreconciliable con la vida que teníamos y sobre todo con el planteamiento que se nos hizo de que era ser mujer. siempre tuve la sensación de que yo había sido cortada en presas, como un pollo. Y que eso era hacerse mujer, que ser despedazada era hacerse mujer, porque para ser la mujer que necesita el patriarcado tenemos que despedazarnos. Así que siempre tuve la sensación de que había pedazos míos, como que yo tenía que recogerlos y rearmarme siempre. Es raro, así era la figura que se me representaba. Pero he ido recogiendo los pedazos y he ido armando mi rompecabezas. Muchas gracias, amiga.